Gracias por su sintonía. Compartiremos con usted varios temas bíblicos y por sobre todo el mensaje del Evangelio ahora que aún hay tiempo. Nuestro propósito es presentarles sencillas y claras enseñanzas bíblicas y como fundamento de todo a Jesucristo el Salvador. Acompáñenos. Para nosotros es un placer compartir con usted la Biblia ahora que aún hay tiempo. Bien amigos, sigamos compartiendo juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. La obra de un pastor puede ser muy satisfactoria y gratificante. También incluye experiencias extremadamente difíciles, desalentadoras y decepcionantes que pueden acabar con la energía de una persona y frustrar los esfuerzos hasta del más dedicado siervo de Dios. Por ser pastor, conozco los singulares problemas que experimentan los que son llamados por Dios a tan honrado lugar de servicio. Por eso siempre seré solidario con aquellos fieles pastores que tan noblemente sirven al Señor en su elevado llamamiento. Como buenos soldados de Cristo, estos varones de Dios siguen sin quejarse a pesar de la tentación de abandonarlo todo y decir, ¿de qué sirve todo esto? Tienen todo mi respeto. Sé que cuando Jesús venga, su recompensa será grande. No son solamente la obra de predicación, el llamamiento y los deberes administrativos los que agotan las energías y la capacidad de aguante de un pastor, sino el cansancio físico y la tensión nerviosa que pueden ser resultados de relaciones tensas entre él y su congregación. Cuando hay malos entendidos y oposición por causa de honestas diferencias de opinión y fervientes convicciones de parte de miembros respetados, es cuando un pastor siente más y más presión de su posición. La incapacidad de agradar precisamente a quienes más ama y la desilusión de que se le oponga a aquellos de quienes dependía para encontrar apoyo moral son cosas que a veces lo llevan a levantar los brazos en señal de desesperación. Es triste decirlo, pero en muchas iglesias parece que el pastor no puede hacer nada bien. Por muy sincero que sea o por mucho que se esfuerce, siempre hay algunos que están listos para encontrar fallas y críticas. Alguien lo ha descrito de esta manera. Si el pastor es joven, le falta experiencia. Si tiene pelo canoso, es demasiado viejo para los jóvenes. Si tiene 5 hijos o 6 hijos, tiene demasiados. Si no tiene ninguno, está dando un mal ejemplo. Si predica usando notas, ha empaquetado los sermones y los mensajes y es seco e híbrido. Si sus mensajes son improvisados, no es lo suficientemente profundo. Si complace a los pobres de la iglesia, es porque quiere impresionar. Si presta atención a los ricos, está tratando de ser un aristócrata. Si usa demasiadas ilustraciones, descuida la Biblia. Y si no incluye historias, no es claro. Si condena lo malo, es irritable. Si no predica contra el pecado, dice que es transigente. Si predica la verdad, es demasiado ofensivo. Y si no predica todo el consejo de Dios, es porque es un hipócrita. Si no complace a todo el mundo, hace daño a la iglesia y debería irse. Si hace a todos felices, no tiene convicciones. Si maneja un auto viejo, avergüenza a la congregación. Y si compra uno nuevo, es porque ama las cosas terrenales. Si predica todo el tiempo, la congregación se cansa de escuchar a un solo hombre, pero si invita a otros pastores para que predique, es porque evade sus responsabilidades. Si recibe un salario alto, es un mercenario, y si se le paga poco, dicen que eso aprueba de que no vale mucho. Ahora bien, reconozco que esto exagera un poco la situación, pero también hace hincapié en la actitud general que hay en muchas iglesias. No parece que sea muy diferente según el sitio donde vaya o la iglesia a la que asista. Siempre hay un grupo o facción que le tiene ojo al pastor. aunque esté haciendo lo mejor que pueda para pastorear la grey fielmente, anhelando las ricas bendiciones de Dios en su ministerio y haciendo un esfuerzo grande para ganar la aprobación de la congregación como grupo, siempre hay alguien que le encuentra faltas, se le opone a sus espaldas y censura públicamente sus acciones. Puesto que reconocemos que esas condiciones existen y dañan la efectividad de la iglesia local, es que hemos preparado esta serie de mensajes, ahora que aún hay tiempo. Vamos a estudiar un poco un ejemplo que encontramos en la Biblia. El Evangelio de Juan nos dice tres cosas de Juan el Bautista que se aplican también a todo auténtico siervo de Dios. Y estoy convencido de que si todos los pastores y los miembros de sus congregaciones tuvieran en cuenta estas tres cosas, se evitarían muchas de las dificultades que tienen nuestras iglesias hoy. El apóstol Juan escribió: "Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz." Esto encontramos en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. En estos versículos se mencionan tres cosas significativas acerca de Juan el Bautista. Antes que nada, se nos dice que hubo un hombre. Era un ser humano sujeto a las mismas debilidades y limitaciones que las demás personas. Juan no era un ángel, no era ninguna criatura sobrenatural, no era ningún emisario hiperfísico enviado del trono de Dios, más bien, como lo dice el registro bíblico, era un hombre. En segundo lugar, se nos dice que hubo un hombre enviado de Dios. Aunque era un hombre con limitaciones humanas, Juan fue distinguido y apartado de los demás porque era un escogido especial. Era un hombre enviado de Dios. Y tercero, se nos dice que hubo un hombre enviado de Dios para que diese testimonio de la luz. Vino a predicar a Cristo, la luz del mundo. Esa era la misión de Juan. El versículo 8 dice: "No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz." De este pasaje en Juan capítulo 1 aprendemos lo siguiente acerca de Juan el Bautista. En primer lugar, era un hombre. En segundo lugar, era un hombre enviado de Dios. Y en tercer lugar, era un hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz. Esas mismas cosas se pueden decir también de todos los pastores cuyo llamamiento es genuino. Son hombres, tienen limitaciones humanas. Son hombres enviados de Dios, tienen autorización divina. Son hombres enviados de Dios para dar testimonio de la luz. Es decir, que tienen una comisión celestial. Su obra primordial es presentar al Señor Jesucristo, la palabra viva revelada en la palabra escrita. Si son fieles a su misión, predican a Cristo, igual que Juan el Bautista. Ellos han de dar testimonio de la luz. De manera que tenga en cuenta estas tres cosas acerca de este hombre de Dios cuando piense en su pastor. Esto es, si es nacido de nuevo, cree que la Biblia es la palabra infalible de Dios, da evidencia de ser ordenado por Dios y está comprometido a un servicio fiel y a una predicación sana de la palabra de Dios. Recuerde, como hombre tiene fallas y limitaciones, sin embargo, como hombre que tiene un llamamiento divino, debe tratársele como un siervo de Dios. Y por cuanto su misión es proclamar el Evangelio de Cristo, debe cooperar con él y orar por él para contribuir a que su ministerio sea lo más efectivo posible. Lo que decimos en este estudio no se aplica a nadie que predique otro evangelio, rechace la salvación por gracia por medio de la fe solamente, o niegue la deidad de Jesucristo, su nacimiento virginal, su vida perfecta, su expiación por el pecado, su resurrección literal de los muertos y su segunda venida. El que no acepte estas verdades bíblicas nunca podría ser llamado un hombre enviado de Dios. Cuidado, amable oyente, con los líderes ciegos que guían a los ciegos. Estoy seguro de que todos nosotros hemos escuchado comentarios como estos. Nuestro pastor es un hombre muy bueno, pero... Nuestro ministro es un maestro bíblico excelente, pero... Nuestro predicador tiene una personalidad maravillosa, pero... Parece que a pesar de sus muchas virtudes encomiables, siempre hay algo que no les gusta de él. Es un capaz exponente de la palabra de Dios, dicen, pero muy ineficaz como evangelista. Es un potente predicador, pero como pastor es muy malo. trabaja bien con los ancianos, dicen, pero a los jóvenes no parece gustarle. Y así por el estilo. Sí, en casi todas las iglesias parece haber al menos un grupo que, aunque haga comentarios favorables acerca del pastor, no puede evitar señalar también sus fallas públicamente. Por eso muchos siervos de Dios libran una batalla difícil y desalentadora. Hacen lo mejor que pueden, pero a causa de la disensión, insatisfacción y oposición de los que están en la iglesia, la obra del Señor sufre. Ahora bien, la razón de esto en muchos casos es una mala comprensión de la naturaleza y la obra del pastor. De manera que mi oración es que Dios use este pequeño espacio que hace énfasis especial en el ministro y su gente, para darnos una nueva comprensión de lo que son las relaciones adecuadas entre el pastor y su congregación. Las mismas deben fomentar la armonía y el amor en la iglesia local. En este pequeño estudio que estamos haciendo, usamos como base 3 versículos bíblicos, y vuelvo a repetir lo escrito en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. En estos versículos se mencionan tres cosas acerca de Juan el Bautista. Primero, era un hombre. Juan no era ningún ángel ni una criatura sobrenatural. Más bien era un ser humano como nosotros. El versículo 6 empieza con las palabras, hubo un hombre. En segundo lugar, era un hombre enviado de Dios. Se distinguía de las demás personas porque era un siervo especialmente escogido. Era enviado por Dios. Y tercero, era un hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz. Fue enviado para testificar de Cristo, el Mesías prometido, el Salvador de los pecadores. Recuerde pues estas tres verdades acerca de Juan el Bautista. En primer lugar, tenía limitaciones humanas. Era un hombre. En segundo lugar, tenía autorización divina, porque era un enviado de Dios. En tercer lugar, tenía una comisión celestial. Vino para dar testimonio de la luz. Estas mismas características, mi amable oyente, se halla en todo pastor enviado por Dios hoy en día. Seguiremos compartiendo esta serie cuando nuevamente anunciemos la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Y así hemos compartido juntos la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Esperamos haber sido de bendición a su vida. Nos despedimos deseando volver a encontrarnos en sintonía cuando volvamos a anunciar la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.